dolor, pasión y el tiempo equivocado. Una esperanza que se quiebra en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Canción de amor que nunca terminamos, y un tic-tac que se detiene como un reloj en el corazón. Devuélveme la vida y la respiración. Convénceme que nuestra historia puede ser, que sí puede ser. Entre los dos, entre tú y yo.